la cumbia de mis encantos, la cumbia que traigo yo, la cumbia de mis encantos, la cumbia que siento yo, la cumbia de mis encantos, la cumbia que traigo yo, la cumbia de mis encantos, la cumbia que siento yo. ¡Vaya! Le canto a toda la gente sonidera de corazón, le canto a toda la gente de todita esta región, le canto a toda la gente sonidera de corazón, le canto a toda la gente de todita esta región. Mi cumbia, la cumbia de mis encantos.